Somos un medio creado por la necesidad de comunicar las problemáticas territoriales del Reloncaví. Este medio de comunicación pretende cubrir los temas y realidades a partir de una visión local, los cuales no aparecen en los medios masivos convencionales. Creemos que es necesario levantar una conciencia respecto a nuestra Mapu, la necesidad de defender el mar, las aguas, humedales, bosques, montañas de la devastación capitalista que solo considera la tierra y el mar tan solo como fuente de mercancías desplazando la forma de vida antigua. Como mapuche huilliche, somos parte de este territorio y es nuestro deber defenderlo en todos sus aspectos. Esto significa la defensa de la identidad y la forma de vivir de los antiguos habitantes de este territorio. Muskai bon kutache al kutule paluta tuwachi sumu chalitu kuno ae montaba chanto kinye mari mari piahunka mulutu pingi enta inchen mulutu pingi ita in gunjimun kastu yule payen ta wachi sumu mu wachanto maitan entule payen inchen ta in unelechi programa al kutule payai montamon kimam chenchi sumu moleka ita in butal mapumu filke suam molerkita tuwamu Hau puleka molita mapunche mongen, mapunche mupiltun, tain mapunche az mapu. Ka molita huinkañi ben kameken, heimo tainchen, nutram katuayen, nentupatuayen tain rakizuam. Mulelen hau ezakezungu, mulelen hau rilkezuam, huachi programa mo kimpayaimen. Zeumayi tuita tuvachizungu, tuyule paien tainchen, ngalta kumeti payahule, Nalta kumepo upe monkota tse mulelun agual mapumu, feipia boninche. Bueno, primero saludar a todos, estamos acá en nuestro primer programa. A continuación le vamos a explicar un poco de qué se va a tratar esto, de qué es lo que vamos a presentar. Primero vamos a partir hablando de la situación de la huelga seca en la que se encuentra el Machi Celestino Córdoba en demanda para salir por 48 horas a su rehue a realizar su ñeicu rehuen. Luego de eso se hablará de la situación de los tres huelguistas de Melipulli en apoyo al Machi Celestino Córdoba y para eso nos hablará la lamuena Andrea Pinol, vocera de la Futa Huillimapu. Finalmente, en palabras del Machi Cristóbal Tremigual, nos explicará el significado y la importancia que tiene el Huetripantu. Ahora los dejamos con un tema de un cantufe oriundo del Chaura Cahuín, Lefcharo Gualamán, con su tema Pelón Charu, para luego escuchar la nota sobre el Machi Celestino y su situación en su quinto día en huelga de hambre seca. desterrar al conquistador. La flecha ensangrentada recorrió la Mapu de norte a sur. La rebelión hace eco y entre los campos resuena el cul-cul. La, la, la, la, la, la, la, la, la, del reino austral, y entre fantasmas y ruinas retumbaba en victorioso afán. Así cuentan las historias que narraba la memoria de padre a hijo en el fogón. Así cuentan las crónicas que el derrotado soldado en los papeles logró preservar. Contarles que acá nos encontramos distintas comunidades, representantes de distintos territorios, en respaldo y apoyo a nuestro Lemien Manche, quien aún continúa con su huelga. Hemos dicho desde el día, hace tres días atrás, desde cuando lo trasladaron al hospital de Temuco, que nuestro Lemien ha seguido vulnerando sus derechos y aún acá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Pero para ahondar más sobre la situación particular de nuestro Lemien Manche, está acá nuestro Lemien Aligüen. Nos parece inaceptable que después de 56 días de huelga de hambre y 3 de huelga seca, este hospital y el gobierno se presten para la tortura de nuestro Manche. Es inaceptable que un medio de comunicación como la Radio Bio Bio diga que se ha bajado la huelga seca, entendiendo de que al Machi Celestino lo están forzando a tomarse exámenes de sangre y también a pasarle suero. Es debido al suero que la huelga seca se está extendiendo, es debido al suero que lo mantienen moribundo. Hay organismos nacionales e internacionales que hablan en contra de la tortura. Hacemos un llamado a esos organismos. Aquí en Nueva Imperial se está torturando hoy a nuestro Machi. Nuestro pueblo no lo va a seguir aceptando. Llamamos desde aquí a la intensificación de las movilizaciones tanto en el campo como en la ciudad. Esto es simplemente una firma, es una voluntad política. Emplazamos al ministro Larraín a que se haga cargo y que pueda permitir que salga por 48 horas el Machi a su ruegue. Desde las comunidades llamamos a las movilizaciones y la intensificación de las fuerzas. Eso, Pupeñi Bulamuen. Bueno, y es por esto que aquí desde la Futa Huillimapu también se han decidido tomar drásticas acciones. Tres Lamuen, dos hombres y una mujer se han sumado a la huelga de hambre que llevaban otros huelguistas en apoyo al Machi Celestino. Hoy día ya llevan 5 días se hizo una ocupación pacífica de la ex PDI que queda en el centro de Puerto Montt. Bueno, sí, se han llevado a cabo distintas acciones en la ciudad de Puerto Montt de parte de esta coordinadora. En esta oportunidad tenemos a la muen Andrea Pinol como vocera de las comunidades de la Futa Huillimapu que están movilizadas. Vamos a pasar a escuchar su relato. Mari Mari Moncuta Pulamuen Puche al Cutulo Fashisuam. Andrea Pinol Pinienta Inche, Kukimolof Mapuñikupan, Territorio Cuy Fianto Piñelucunco, Chauracahuin Mapuma. En estos momentos soy vocera de los hermanos que están en huelga de hambre acá en el territorio de Melipulli, Puerto Montt, quienes son dos de acá de este territorio, un Huentru y una Malden, y un hermano que es del territorio de Chauracahuin, que está en huelga de hambre en estos momentos en apoyo a la huelga de hambre seca que desde el día de hoy, 23 de julio, inicia el Machi Celestino. Luego de haber estado 102 días en huelga de hambre, de haber estado un periodo en el cual estuvo esperando un diálogo en el mes de abril, un mes esperando que el Estado acudiera y pudiera generar un diálogo con él y poder conversar sobre su situación y sobre la demanda, las demandas que él tiene como machi, y con un reinicio de huelga, el cual lleva hasta el día de hoy 54 días y nuevamente con una acción más fuerte que tiene que ver con la huelga seca que él lleva. Hemos generado muchas acciones para poder hacernos escuchar, para que se escuche el Machi Celestino y sus demandas. Y desde esta forma se ha visto que una de las únicas ya formas de poder seguir actuando tiene que ver con la huelga de hambre. Este no es el único territorio, existen también hermanos en huelga de hambre en Santiago, existen hermanos encarcelados también en la cárcel de Temuco, quienes están también solidarizando con las demandas del Machi Celestino, porque son demandas que no solamente son de él y nos pertenecen a nosotros como pueblo. Las que tienen que ver con la libre espiritualidad, con la libertad de culto, tanto al interior como al exterior de las cárceles, en cuanto a nuestra forma, a nuestro mupiltún y a nuestro feyentún como mapuche, de que el Estado también responda ante todos los actos de lesa humanidad que ha cometido en contra de nuestro territorio históricamente, y de que todos estos montajes y todos estos procesos judiciales viciados salgan a la luz y que nuestros hermanos que están injustamente encarcelados como presos políticos mapuches también sean liberados. Además del punto que le compete a él como persona, como machi en este caso, como nuestra autoridad ancestral, que es el hecho de renovar su regue, de asistir a su regue, a su lugar sagrado, para poder generar una ceremonia que se llama Ñeiku Rehuen, y por la cual nosotros también estamos movilizados en estos momentos, porque respetamos, comprendemos y sabemos que es necesario para él como persona y como machi realizar esta ceremonia, ya que él desde esta... Él no haciéndola, ya han pasado 5 años el que él no ha podido hacerla, una ceremonia que se genera y que se hace año a año, él no la ha podido hacer. Nosotros como mapuches comprendemos esta situación y es por eso que estamos aquí, por eso que existen hermanos que están iniciando una huelga de hambre, porque sabemos que lo primordial que es para un machi generar este trabajo mapuche, este Ñeiku Rehuen. Bueno, y eso fue la lamuen Andrea Pinol, que es la vocera de la Futa Huillimapu. Se hace un llamado también a seguir actualizados con la información que vaya saliendo de los huelguistas aquí en Melipulli. Y aquí lo dejamos con un tema de unos lamuen huilliche, Acuy Huillán de Ñancupel. Radio Bluetooth. Bueno, como todos los que están escuchando este programa seguramente saben, a comienzos de julio, precisamente el día 9 de julio, en la cárcel de Temuco se intentó celebrar el Huel Tripanto, Huñol Tripanto, junto a nuestro Machi Celestino, que se encuentra en huelga de hambre. Como todos sabrán también, ese día fue brutalmente reprimida esta ceremonia por parte de carabineros y gente de gendarmería, los funcionarios de gendarmería, resultando muchos peñis y lamienes heridas y la ceremonia interrumpida. Bueno, mai mai mon cuché, al cuto la luz, mai te vayas como. Hoy día estamos aquí para Radio Moluto, vinimos a visitar al peñi Machi Cristóbal Tremigual, a su ruca, a su rehuel. Como muchos saben, en estos meses se ha celebrado en distintos territorios, en distintos lugares, lo que es el llamado Huel Tripanto. Muchos pueblos de este continente celebran este nuevo proceso para la Mapu, para la tierra. Entonces nosotros queríamos conocer un poco de la mano aquí del Machi, qué es lo que significa para nosotros como mapuche esta fecha, este tiempo de renuevo, este tiempo de Huel Tripanto, para profundizar un poco más sobre ese kimun, porque consideramos que muchas veces se ha banalizado un poco esta situación, se impuso en determinado momento con la llegada del Huinca la celebración de la noche de San Juan, pero en realidad nosotros sabemos que es otro proceso, otro ciclo el que se cumple en la Mapu, en la tierra, y por eso que hoy día vinimos a visitar al Machi, vinimos a buscar su kimun, vinimos a consultarle un poco cuál es su impresión. Mari Mari, Machi Cristóbal, Chumkulini Mari Machi. Feli, Mari Mari, Maipu, Peñi, Plamian, Manco Puche, Alcatele Pai, Tufachi, Nitram, Tufachi Sumu, Fachante, Fachi Naganante Meo, Tawali, Tatefa, Wita Compaita, Pu. Peñi la mien puchan te fameo a cuingen fachante tañin etam calla fiel te fachizumu inche y uy Cristóbal te igual le muy pien machinen te fata melen te fachi mapu te fachi winkul cuyen copiñe te fachi mapu cheu tam lenta inche ca lita ni ruca lita ni rewe lita ni guayin tañi puche tañi mochuya camuni te famo. Fuimos ta fachante vuestra compay fachi pu buenoy tañi nacham calla fiel chiquen al que ta fiel enche tañi sumo enche tañi que manga veinta fachante nga chemita vuestro pantu chumachinga fuita coifi ca chumachinga fachante enche ta pu mapuche ta coifi ante ta mongi ente fachi mapumo. Kuyifi chipante takapaita in mongen, tefashi mapumu, feola mtenno. Ta kuyifi tamlita mapuche, tefashi mapumu. Tun ten waranka chipante chi tamlita mapuche, tefashi mapu. Ta kuyifi takapalita ti. Feimota vachante mlita cham mlita sumu. Kuyifi ta mlefuita kinye sumu, vachante tapchi winkau, kletuita mongen, amulita mongen tita. Kale tuita mongen, kale tuita rakiswanta pumapucheka, nyam klefuita kimen, incenta fachi wilimapu moka fei, psi nyam klefuita kimen, psi winkau klefuita kimen, welulka fuita kimen, welufachanta yin y winyoto alta yin kuifi, rakiswanta yin kuifi kimen mo, nyochikechi amuli yin feishi sumumo, matuta rupala yaita feishi sumu, nyochi amuli, witaprali te fachi sumu. Puweke seta kintu yauluta kimen, kintu yauluta newen, femesita in kimo alta kuifi ke sakiswam. Feimu fashante in seka entuanta in sumu, alketuleal monko puche, pupeñi, pulamuen, fil plemapu tamlei, wal plemapu ta alketualo te fashisumu, kinyepta chalitun kapian monko aymen, y monko ayin y winyoto alta in mapuchinien, piñitat fe. Bueno, Chihuincazumanca, primero agradecer también la visita de los huichan que llegaron por acá, pu hueche, huichacompay fachante, a conversar un poco de este tema del huachipantu, o del huiñoichipantu, o por el apanao también se llama por otros territorios. Nosotros hablar principalmente yo como la huañalú, machi, de este sector, de este mapu, cuyinco, que se llama, su nombre ancestral, huachante, hoy día tiene otro nombre, se llama los huayes, pero su antiguo nombre es cuyinco mapu. Como le decía yo, a través de la historia, nuestro pueblo mapuche tiene, primero que nada, es un pueblo milenario, tiene ya miles de años aquí en esta tierra, en este Hualmapu, y nosotros acá en el Huillimapu, en el territorio sur. Pero también nuestro pueblo ha sufrido distinta invasión, principalmente del Huinca, primero del español y de la sociedad chilena. Y eso ha significado algunos cambios, algunas intervenciones forzosas muchas veces de parte del Huinca hacia nosotros, de parte de los invasores. Por lo mismo se ha cambiado un poco la visión, se ha cambiado un poco el sentimiento que tenía nuestro pueblo antiguamente, y a través de la historia, de los tiempos, lo que ha sucedido ha ido cambiando, hasta llegar al punto de estar muy confundido nuestro mapuche kimón, nuestro conocimiento mapuche, muy tergiversado por los huinca, por las religiones extranjeras que llegaron a este territorio. Entonces, se habla del huachipantu o huachipanantu, la nueva salida del sol, que se traduciría así literalmente, pero eso no es solamente algo así de simple o literal, sino que es algo que un cambio que sucede en la naturaleza, en el mapu, en el universo completo, en este lugar del territorio, de este lado, digamos, de la tierra, del mapu, se produce un cambio, y por eso se llama el huachipanantu, o la nueva salida del sol, pero no es una salida del sol como todos los días, sino que una salida que significa el cambio, significa el renovar todo lo que existe, que la naturaleza vuelva a cumplir un ciclo nuevamente, y descansa, termina un ciclo y vuelve a comenzar otro. Y así como la tierra se renueva, la naturaleza, todo lo que existe, todo lo que existe en la tierra, en el mapu, cambia. Empieza de nuevo su ciclo, empiezan los árboles a brotar de nuevo, empiezan los animales de nuevo su reproducción, los pájaros, el agua, todo, dice el mapuche, que se renueva. Así también las personas, nosotros como seres humanos, como che, también renovamos nuestra persona, nuestro pillo también se vuelve a renovar, a comenzar un nuevo ciclo. Todo lo que sucedió se queda, lo bueno y malo, y vuelve a comenzar algo nuevo ahora, un nuevo ciclo, una nueva compromiso con nuestro ser mapuche, con nuestro compromiso con la naturaleza, con los ñan mapu, ñan huincul, ñan trayenco, ñan menoco, todos nuestros ecosistemas que existen junto con nosotros, se vuelve a renovar todo. Y por eso que el mapuche hacía una celebración, no como una celebración huinca, sino que una celebración espiritual, una alegría, pero más profunda del espíritu, no una fiesta común como se hace hoy día el Año Nuevo huinca, sino que es una fiesta, pero de nuestros, conjunto con nuestros espíritus, nuestras fuerzas espirituales, los ñan mapu, las fuerzas de la tierra, de los naturaleza. Por eso uno ayuki piukeka, ayuki puyu, porque comienza un nuevo siglo, comenzamos todo de nuevo, entonces por eso se hace así. Pero con mucho respeto, se hacen ceremonias, el yipun, yan mawen, jutun, filke, inchalik enual, bueno mapuchaumo, bueno mapuñukemeo, tayin el mangeneteo, para saludar a las divinidades que dejaron la tierra, dejaron la naturaleza, a los ñan mapu, los dueños de la tierra, dueños del agua, del bosque, de la montaña, para en conjunto con ellos comenzar, porque ellos también vuelven a comenzar su compromiso, su trabajo, su rol que cumplen aquí. Igual nosotros como seres humanos, distintos roles que tenemos, ya sea machi, la huentuchef, el onco, o el ken, el pin, etcétera, también renuevan su compromiso con su trabajo, porque nosotros, por lo menos, personalmente como machi, renuevo también mi compromiso a seguir trabajando por el pueblo mapuche, por la medicina, por el mapulawen, por tratar de tener un que me monguen, dar un que me velen a la gente que lo necesita, a retomar el mapuche kimen, el kuifi kimen, volver a seguir adelante. Entonces ahí se hacen ceremonias, se hacen, como decía yo, en Yatú, en Yipú, en Cuyitún, así a los nehuen se entrega ofrenda, como se puede decir en castellano, para que ellos nos puedan dar un buen pasar, nos dé fortaleza para enfrentar el nuevo siglo, porque nosotros los mapuches también entendemos que la vida no es solamente buena, tiene problemas, tiene alto y tiene bajo, y que la espiritualidad nos ayuda a enfrentar esa, como es la vida, como es. No queremos cambiar, ni queremos, nosotros como seres humanos no podemos incidir en la naturaleza. La naturaleza ya sabe lo que tiene que hacer, pero nosotros pedimos la fortaleza espiritual, y tanto física, mental, espiritual, psicológica, como dice Winca, para poder avanzar, para poder vivir el proceso que viene. Entonces por eso se hacen ceremonias, por ejemplo, la mañana, sobre todo del Uñahuitzpantu, la noche del cambio, que es la noche más larga que hay durante todo el año, ahí se nota el cambio, porque hay una noche más larga, y esa es la noche del Huachipanto, que no necesariamente tiene que ser el 23 o el 24, puede ser antes y puede ser después. Entonces, nuestros antepasados lo tenían mucho más claro, hoy día nosotros no lo tenemos muy claro de repente, porque nos dejamos llevar por el calendario Huinca de repente, pero antiguamente no, la gente tenía la visión, sabía cuándo era exactamente eso, y por eso ahí hacían sus ceremonias, se juntaban en familia, en Muchuilla o en Lof, para hacer esta celebración. Y esto significaba compartir los alimentos, compartir el mitram, la conversación, acordarse de los antepasados, conversar las historias antiguas que existían. Entonces esa noche se hacía todas esas cosas, los piam, todo eso, se conversaba, se recordaba a los antepasados, cómo ellos vivían, cómo ellos, lo que ellos contaban, lo que ellos decían, y se hacía el Huachipanto. En la mañana, sobre todo, lo más principal era hacer el muñetún en un huichunco, en Chayenco o en Leufu, que haya más cerca, lo que haya más cerca del lugar. Tempranito en el Epehué, en la mañana, antes que salga el sol, ya tenía que estar en el agua la gente bañándose, recibiendo ese nuevo fuerza para seguir otra vez. El agua, decían que esa hora de la mañana estaba limpia, estaba pura, y nos ayudaba a limpiarnos, a limpiar y volver a retomar fuerza. Eso era lo más principal antiguamente, y después se hacía Yecán, Purún, o bueno, en distintos lugares, cada territorio también tiene su forma de hacerlo, pero casi todo cuenta lo mismo, que se hacía el muñetún, que era lo principal para renovarse, junto con la naturaleza, junto con los animales, con todo lo que existe, porque nosotros como mapuches nos sentimos parte de la naturaleza, no nos sentimos superiores a ella, sino que somos una parte de todo el universo, de todo el mapuén. Por eso que debería existir, y los mapuches tenían mucho respeto hacia todo lo que existe, no lo que hicieron los hombres, sino que eso lo hicieron los punehuen, las fuerzas superiores, y nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que respetarlo y aprender a convivir con ellos. Por eso ellos daban cuándo iba a ser el cambio. Entonces es muy distinto también a la celebración que se impuso después, que fue la celebración de San Juan, que era una celebración huinca, una celebración de los españoles, religiosa, que lo impusieron al parecer para tapar las costumbres propias que tenía nuestro pueblo, todos los pueblos originarios de Sudamérica. Entonces se impuso eso hacia nuestro pueblo, y nosotros también nuestra gente, por distintos motivos, también más que nada se le impuso esa forma, así como se impuso la religión, la educación huinca, se impuso también esa celebración, y justo coincidía con la fecha del Huachipanto. Entonces después quedó eso, el San Juan, que se llamaba, pero no es esa la ceremonia o la celebración propia de nosotros, de los mapuches, sino que es a los impuestos por los incas. Entonces eso es lo que uno, hoy día nosotros como mapuche queremos reconstruirnos y reconstruir con nuestra verdadera forma de hacer las cosas, de creer en nuestro propio Feyentún, nuestro propio Raquisuam, nuestro propio pensamiento, conocimiento de nuestros antepasados. Y sabemos que todos estamos en un proceso, no es algo que todos sepamos hoy día, sino que estamos reconstruyéndonos como pueblo, pero tenemos que reconstruirnos bien, no estar llevando las costumbres de los huincas, porque nosotros queremos ser mapuche realmente, no seguir las costumbres que vinieron desde fuera. Quizás eso está bien en su territorio donde corresponde, en la cultura y en el territorio que corresponde está bien, pero acá nosotros los mapuches ya teníamos una filosofía, ya teníamos un conocimiento, una forma de ver las cosas, entonces eso es lo que queremos recuperar. Así que ese es un llamado también a los peñicas, pularmien, moncopuche, puhuequeche, putemqueche melei, para poder esto recuperar a través del tram, a través del diálogo, de la conversación, poder también llegar el conocimiento a las nuevas generaciones para que nuestro pueblo realmente vaya reconstituyéndose como corresponde, con los conocimientos que corresponde desde antiguamente, porque eso no es algo que estamos inventando hoy día nosotros. Los machi, la gente que trabaja espiritualmente, estamos teniendo ese conocimiento, retomando ese conocimiento antiguo, recibiendo ese y para poder entregarlo a toda la gente, a todos los pupeños, capulamian, que puedan aprender, y también a los camuelfenche, gachipache, que también puedan darse cuenta que aquí existe un pueblo que existe mucho antes del estado de Chile o de Argentina, mucho antes de lo que ahora existe, mucho antes que lleguen los españoles, nuestro pueblo ya existía. Entonces estos conocimientos son muy ancestrales y nosotros lo estamos recuperando cada día de a poco. Así que eso es más o menos el sentido del Huachipanto, para hablar así en forma breve, porque hay muchos detalles, cosas que son más profundas, que se pueden hablar en otro momento, pero esto es lo que yo puedo expresar por ahora. Así que mañana me tempian, pupeñi pulamuen, moncopichal que telepaite fascismu, filple mapu, filple guayin, filple rehuel, se remeta amblele, hey meo amulei te faci chalin sumu to faci ngitam in se tani machi sumu tani machi ngitam hey piafin tani puche pulaman pupeni mangko puche muli tani witabra yal tani ma puche ngen nyochi ke amulei ta kimoi tani kuifi saki sam tani kuifi kimen nyochi ke amulei walu amuli dati witabra li dati hey mo ta kinye poyen chalin meten pian mangko tani man. Bueno, y entendiendo la importancia de la espiritualidad y poder ejercerla, es que como jóvenes nos manifestamos y hacemos un llamado fuerte, claro, y con mucha fuerza y nehuén a todos aquellos jóvenes, mujeres, ñañas, hermanos, padres, madres, a que puedan unificar esta fuerza y poder llevar a cabo nuestra espiritualidad, ya sea con la recuperación de territorios, de espacios y también de lazos entre nosotros. Y bueno, como Radio Mulutu estamos también abiertos a recibir todo el apoyo de toda la Futa Huillima. Bueno, y para ir finalizando, recalcar y avisar que la organización Entragún de diversas comunidades y autoridades ancestrales del territorio huilliche del sector de San Juan de la Costa, Puloncó, Capumachi, Puconá, Pupeñi, Capulamuén, hemos decidido realizar nuevamente un Auca Ulcantún en La Guarria para poder financiar actividades de organización y movilización en torno a la defensa de la Ñuque Mapu y la espiritualidad mapuche. Destacar que rechazamos fehacientemente el asistencialismo e integracionalismo estatal y manifestamos nuestra oposición ante cualquier proyecto capitalista que signifique destrucción para el territorio y las formas de vida ancestral. Apelamos a la solidaridad de todas y todos los que han llevado el mensaje de dignidad y resistencia para hacerse parte activa de la defensa de la montaña, los ríos, lagunas y todo lo que nuestros antiguos cuidaron y amaron, de modo de dar vuelta de mano a la Ñuque Mapu, a los muertos por defenderla y los presos que se encuentran secuestrados por el Estado chileno, como el caso del machi Celestino Córdoba, quien en este momento se encuentra en grave estado de salud por no permitírsele salir por 48 horas para realizar su ceremonia. Bueno, esta actividad se va a realizar el sábado 25 de agosto de 8 de la tarde en adelante en el Club de Artesanos allá en Osorno. Esto queda en la avenida Juan Maquena 634, a 2 cuadras de la Plaza de Armas. La tierra no se sepulte nuestra historia, mamita, no pares sembrar, que yo te quiero ayudar. Abuela, sigue tejiendo, tu esperanza es mi sueño. Hermano campesino, no siempre eucalipino, poco mi agua se va y jamás regresará. Me dicen que llegó la pobreza. Bueno, ahí teníamos a los Peñi de la banda Curufche de Ancud. Un saludo para ellos, toda la gente de Chiloé. Ya vamos finalizando el programa. Agradecemos la audiencia. Mañum afíen tamun al kutun. Canto peucatu ayen. Ojalá que sigan atentos nomás a todos los próximos programas y podcasts que vayamos lanzando. Radio Bluetooth.